está listo. ¡Ahora grita! Fíjate, oh moradora de Sion, en tu rey. Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey. Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey. Regocíjate, oh moradora de Sion, en tu rey. Grande es el Señor, suprema alabanza, grande es el Señor, digno de adoración. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, grande es el Señor. Suprema alabanza.